Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense conocedor de los 5 puntos de presión del maestro Pai Mei. Y a mi derecha, David. Yo también te he echado de menos. Sí. Y a mi derecha, derrapando la nave como si fuera el torete en un descampado. ¡Gata! Sí. Estamos como desilusionados, estamos como sin ganas de grabar la intro porque quizás, solo quizás sea la tercera vez que la grabamos. A mi derecha está Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes. Quizá buenas noches. Tengo junto a mí, como siempre, al gran Lon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 145 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, la aventurnada Thor. ¡Ey! ¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez. ¡Qué bien, eh! Así bueno, aventurar, no sé, o la Gafe Thor. Gafe Thor. Sí, suena como a marca de algo raro. No, es que tenemos que contar a los oyentes que es la tercera vez que empezamos a grabar el programa porque se nos juega el ordenador y de pronto todo lo que hemos hablado no se ha grabado y no sabemos si volverá a pasar lo mismo. Yo estoy mirando de reojo a ver si parece que de momento todo funciona. No voy a tocar nada, por si acaso. No. De momento está grabando. Los mínimos. Bueno, los son mínimos. 145 programas. En algunos va a pasar. Por cierto, se acerca el 150. No sé si tenéis pensado algo. No. Tatuarme el logo del Pasen al Fondo en la piel. un 150. ¿Nos hacemos un tatu? Venga. Sí. Hombre, para el que hizo 100 hicimos camiseta, ¿fue? O para... Pues sí. Nos hacemos un tatu. El caso es estampar cosas. Venga. Pero, claro, hay que hacer cosas. Pero vinilo, ¿eh? Sí, yo me hago un tatu si luego me se caen las letras y me se va. ¿Sabes lo que sería guapo? Que nos patrocinara alguien... Y poder tatuarnos su branding. Ahí, por ejemplo, no sé, lo digo a lo loco, ¿no? Cala Sisqueta, que nos patrocinara, ya que nos trataron también aquella vez que fuimos allí. Pues nos tatuamos todos a la Sisqueta, en la nalga. Automóviles, ¿no? Conchita, patrocina, Pasen al Fondo. Vale. O sea, ¿no? Sí, y si nos patrocina una marca de chorizos, nos tatuamos un chorizo. Y si nos patrocina Radio Teletaxi, me tatúo una tarde justo. Hostia, vale. el logo vale. Yo lo veo, de Radio Teletaxi. Lo veo muy tatuable. Sí. Oye, sí. Pues venga, te lo haces tú primero. Si me gusta, ya me lo tatúo yo. Vale. En la frente. Bueno. Me voy a hacer el sorprendido. ¿Qué habéis hecho estos últimos 15 días? Habéis tenido tiempo de pensar. ¿No habrás estado por casualidad en el Año Nuevo Chino? Oh, es que siempre me sorprendes con las preguntas. Sí, estuve el sábado. Sí, sí. Bueno, llovió, bueno, sí. Cosas, ¿no? Mucha lluvia. Había un dragón que no sabíamos quién era. Y se juntaron, salieron de dos sitios. Los diablos de no sé qué. Los diablos de no sé cuánto, las brujas de no sé dónde. Y los ilustres mandatarios. Los ilustres mandatarios sujetando pancarta, de a tope con el Año Nuevo Chino. Ponía eso, literalmente. Yo tengo una cosa. ¿A para tope? ¿A tope? A tope. Sí, habían tachado con la COPE. A tope con el Año Nuevo Chino. No sé, no me acuerdo. Yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, es una cosa que lanzo aquí al aire. No sé si es una porra, propuesta o tal, pero como vamos de procesión en procesión o de rúa en rúa, que cada vez llueve, ¿no? Que fue en la cabalgata de Reyes, llovió. En carnavales, llovió. Ahora en el Año Nuevo Chino, llovió. Entonces, la siguiente que es Semana Santa, tiene que llover. Con los romanos llueve siempre. Sí. Pues entonces está cantado. O sea, o hacemos una profecía o hacemos una porra, la podemos lanzar al público en redes, sortear algo, no es un autógrafo nuestro. No sé. Por ejemplo, un tatuaje con nuestra cara. O, que ponga telo, o hacemos un desfile nosotros para que llueva. O una lata en nuestra compañía. Por ejemplo. No, bien bonito ese regalo. Me encanta. Un una lata a nuestra compañía. Sí. Claro, tomar. O sea, le regalamos, una lata, sí. y nuestra compañía. Ah, vale, no lo había entendido. Nuestra compañía es una lata. Antes de pasar a las noticias, quisiera aprovechar que está en línea César y que además tenía ganas de entrar. No sé si es... ¿Sigues ahí, no, César? Sí. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta tercera introducción al programa? Muy bien. La primera la he perdido, la segunda me ha parecido como muy llena de chispa y esta tercera, pues sí, como llena de experiencia. Qué majo eres. Claro, sí. ¿Qué puede salir mal, no? Claro. No. Bueno, oye, pregúntale a Lon. El sorteo podía entrar que fuera la grabación en directo del 150, ¿no? Programa. Ostras, pero sí, podría ser. Oye. Pero igual esto no lo hemos hecho. O sea, lo hemos hecho una vez en seis años. Para siete. Para siete. Y ahora de repente hacerlo dos veces es el mismo. Si no, ¿qué hacemos en el 200? Claro, en el 200 ya que. Bueno, podemos hacer. Oye, es un ritual. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada que hagáis 150 programas ya. En serio. Sí. Bueno, 150 en la CIBA. ¿Cómo? Ah, sí, en la CIBA. En la CIBA hay un podcast, claro, ahora nuevo. Por eso. Ah, sí. Se llama Bravas y está el amigo Marco Fontana con... Bueno, no, claro, la he cagado porque no recuerdo ahora los nombres de ella. Sé que como técnica está Miriam. Y no me acuerdo de las otras dos chicas. Y ya han colgado el primer programa, media horita. Están como explicando un poquito cuál es el proyecto. Y bueno, vale. A ver qué es lo que le sale ahí. Bienvenidos, sí, al mundo del podcasting. Pues sí, está interesante, sí. Yo lo he visto también. Unos se van y otros vienen, ¿no? Sí, exacto. Y nosotros nos quedamos. ¿Quién se ha ido? Se da por la música, que uno se va, otro se viene. No, bueno, los de línea parece que no siguen grabando. No siguen de momento. Y... Pero igual es temporal. Claro, puede ser, o puede ser, no sabemos. Paro técnico. No lo sé. Línea ha cambiado de dueños. Esto no sé si ahí salió en las noticias. No. Bueno, pues han reabierto y ahora se llama Bar Línea 1. Sí, Blue. Oh, Blue. Pero cambio se llama Blue, total, BLU. Cambio total de paradigma, ¿eh? Sí. Y bueno, y suelen hacer lo que hacían ya. Pues karaoke, conciertos y jam sessions, cositas de estas. Bueno, César, ¿tienes algo que comentarnos así de actualidad que se nos haya escapado? Seguramente se nos escapan muchas cosas. Bueno, pero... es que todavía no hemos dado las noticias. No, pero es... Uy. Antes, la previa. No sé si habéis oído que al Dani Gallardo seguramente lo metan en prisión definitivamente. A este chico que se manifestó en Madrid con el tema del proceso y tal. Y le metieron un paquete ahí, una falsa acusación y todo esto. Y seguramente se lo lleven para adentro, para la cárcel. Sí, lo hemos visto. Bueno, pues este junto con otros, pues que se está activando todo esto, que parecía ya pasado, que tanto rollo, que tanto tal, pero bueno, la maquinaria sigue funcionando. Este no es la amnistía, ¿no? Que desde aquí, desde Santa Coloma, seguramente se haga alguna cosa también de apoyo y por recordar un poco la cosa y mantener un pelín la llama de solidaridad con la gente. Nada, simplemente eso, que seguramente nos saldrá en el Miral. Bueno, no, mira, seguramente no, porque tampoco es una noticia local, ¿no? Bueno, la solidaridad, sí. Sí, eso sí. Vamos con las noticias, estate ahí atento porque siempre tienes cosas que aportar. Y claro, eres como el sexto miembro, vale, de la mesa y es interesante que estés ahí. Vamos con las noticias. Venga. And now, the news. Yo ya he pedido plaza. La reivindicada segunda residencia para mayores de Santa Coloma entra en el pacto presupuestario entre el Gober y el PSC. Otro narcopatinete eléctrico interceptado. Agente de la policía local detienen a un joven con 140 gramos de hachís que distribuía a bordo de su patinete. Siguen confirmando bandas para el Rockfest. Entre otras tenemos a Deep Purple, el Drogas, The Bowen Show y Europe. Y acabamos con breves. Se pone la primera piedra de la nueva comisaría para la policía local, le pegan fuego a unos contenedores en la calle Camprodón que afectan a la fachada de un edificio y avistamientos masivos de jabalís en la ciudad. Han metido ahí cuatro o cinco breves de relleno. Con calzador. ¡Qué relleno! Bueno, es importante. Han puesto ya la primera piedra de la comisaría. Sí, bueno, eso no es, esa no era el relleno. Lo breves eran los jabalíes, ¿no? Y la primera piedra era. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Que por cierto, uno de los sitios donde los han avistado es donde van a hacer la comisaría. Hostia. O igual ya están removiendo el terreno para poner los cimientos. Han mandado ya los jabalíes, venga. Y de paso buscamos unas trufas. Y han visto jabalíes en el Latino ya. ¿El Latino? Viniendo, o sea, por Montigalá. Wow. La zona de Montigalá. O sea, bien, como si vinieran de compras. Vienen de compras, pero estaba cerrado. Entonces se vienen, bueno, como para el barrio. El sábado del IKEA. La decepción, ¿no? Vienen con la cara, con la cabeza baja. Cago en la puta, es que había de mi talla. Joder. Ya no, pasan por ahí por delante del IKEA, huelen el codillo y dicen ¡no! ¿Hay codillo en el IKEA? Sí. ¿Ah? Buenísimo, además. Pensaba que eso lo llaman dunguillo. Las racionacas de codillo con patata. Fíjate. Sí, sí, sí. Yo algún día os explicaré que en un trabajo que tenía que acababa muy temprano, acababa por la mañana temprano, alguna vez desayunaba en el IKEA. El zumo de naranja, el Frankfurt, el no sé qué, que era súper barato. Sí, sí, no me acuerdo. Entraba expresamente, o sea, yo no iba a la tienda, iba a desayunar. Soy así, pero de putre. Algún día os lo contaré. Algún día os lo explicaré bien. Yo algún día os explicaré también que, por lo que sea, estaba por allí muchísimas mañanas. Ah, sí. Y por lo que sea que uno va allí. Y muchísimas mañanas veía que había un montón de gente que seguramente ahora se habrán apuntado para la plaza de la nueva residencia de Santa Coloma, haciendo cola para que abriesen y entrar a desayunar. Claro, ¿eh? El desayuno pues, este pues, barato de pues zumo. Igual nos hemos cruzado allí alguna mañana. Pues igual. Bueno, entonces la primera piedra que hemos visto, porque ha mandado David un vídeo de ese momento, que no era una piedra, era una urna con periódicos dentro. Porque es una cápsula del tiempo. Ah. No, con el Mirai. No. Y monedas. Han metido monedas. La grama. Que no, pero había varios diarios en sí, en los video. Diarios del día. En claro, la noticia pone que eran diarios del día. En la ARA, el periódico, yo he visto varios diarios. Diarios del día, monedas. No, ya es que no he visto el vídeo. Yo no he visto el vídeo, pero he leído la noticia. Podrían haber metido un podcast ahí también, ¿no? Una cinta ahí. Y un patinete tenían que haber metido. Uno que explota. Precisamente. Un patinete con droga. Oye, no estoy pensando en llamar Patinete News a la sección, porque siempre hay, ¿no? Hostia, qué curioso, tío. Cosas con patinete. Bueno, tenemos al profesor enfadado, el profesor enfadado de Telegram. Que, Angry Professor. El Angry Professor, que está muy enfadado con... Sigue comentando en Instagram todas estas noticias que están relacionadas con patinetes, con la criminalización de los patinetes. Y el Telegram, en nuestro grupo. Sí. Sí, también salió cuando salió una noticia y salió con el puño en alto. Es que cuando la policía cuelga estas noticias, que hemos interceptado un patinete no sé qué, la peña. Muy bien, tenían que prohibirlo, siempre los ponen a parir. Los ponen a parir y siempre al final salta Iván, que es el, bueno... Angry Professor. Es el que siempre va con patinete, el primer patinete que hubo en Santa Coloma, pues lo llevaba él, prácticamente se podría decir. El patinete primigenio. Eso. El protopatinete. Y siempre salta indignado que criminalizan a los que van en patinete. Que a ver, que a mí me parece una de estas maravillosas, el patinete como herramienta para poder desplazarse. Para todo. Y es maravilloso. El problema es el abuso este del descontrol de patinete tuneado que te pasa por el lado, que no lo oyes, porque al no ser motor eléctrico o lo que sea, no lo oyes y te pasa un jambo a 20 o 30 kilómetros por hora por el lado y un poco más y te afeita. O a 98. O 98, bueno, eso ya es. Claro, que los narcopatinetes, esto puede ser... Narcopatinetes. Claro, Santa Coloma es a los narcopatinetes lo que Barbate a las narcolanchas. O sea, podemos acabar así. Podemos salir en las noticias. Se tienen que cargar un urbano cualquier día y ya está. Ya lo hemos cagado. Tienes que decir que habrá carriles alternativos para huir y moverse. Yo lo que espero es a los de la USIR con los patinetes tuneados que han decomisado previamente a los narcos. Claro. ¿Cómo vamos a pillar a los patinetes con estos patinetes que tenemos nosotros, que no están tuneados? Se pillan los tuneados, le ponen la placa de la USIR encima y la cámara y venga y a correr. Tomar dimisión, no nos deis efectivos o algo así. Hostia, el salva en patinete. Hostia, mira, estaba llevando... Con la greñita saliendo ahí, ¿no? Como en la serie aquella de Lorenzo Lamas de la moto, ¿no? Sí, hostia. ¿Renegado? En el vídeo que se me ha enviado. Bueno, hay vídeos, es que luego me han salido vídeos, fotos, todo relacionado con la primera piedra. Ajá. Y se veía en uno de las, creo que era un hilo de fotos, o sea, como muchas fotos del momento en que la Parlona ha echado unas paladas de tierra encima de la urna esta. Vale. Y salía de fondo el Salva con una cara como diciendo: yo no pienso coger la pala. Esto no va con mi cargo. Pero es que la foto, o sea, la cara es... No, a mí no me digáis que coja la pala. Claro, es que pero esto... es mucho leer eso en una cara, no he visto el vídeo. Se ve perfectamente esa. Luego os enseño la foto. O sea, es que esto también es de nodo, ¿eh? Lo de echar ahí una pala. Yo pensaba que esas cosas ya no se hacían, ¿eh? Pero sí, sí. Estamos viviendo la oportunidad de que sea la primera piedra de poner dentro de la urna esa una bellota de comisada también. Una bellotica de hachís. Claro, hemos puesto aquí la primera piedra. La cápsula del tiempo. Claro. Pero no. Pero que ¿eso no se llega a abrir algún día o está en algún sitio visible? No, eso o queda, cuando vengan los ovnis, el edificio se caiga. No, sí. Cuando vengan los extraterrestres para que entiendan todo lo que... Todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Exacto. ¿Qué más noticias has traído? Bueno, y por último, los breves, que, joder, coincidiendo con lo de que ha pasado en Valencia, que ardió el edificio ese, justamente a los 4 o 5 días, unos pavos se ve que metieron un fuego con gasolina, unos containers en la calle Camprodón. Wow. Y la fachada, pues, hombre, no se ha quemado el edificio, evidentemente. Pero bueno, toda la fachada quemada, las persianas derretidas. Digo, mira que ahora la gente está súper sensible con eso. Ya que, bueno, un piromano, porque no lo han pillado, lo están buscando, joder. Sí. Y luego tenemos lo del Rockfest. Bagul Show. Pero a mí lo que más... Hostia, he estado mirando los precios de los abonos para el Rockfest. Mucho, mira. Cágate, ¿eh? Abono normal, 186,50. Abono VIP, 410 pavos. Que es la entrada al festival, acceso al recinto exclusiva de VIP, o sea, sin hacer cola con la chumba. Área VIP con visibilidad privilegiada a los escenarios principales. Nada más faltaría que no lo viera. Ahora te cuento. Sí, que son las gradas estas que son súper cutres también. Sí, pero bueno, ahora te cuento. Zona de relax con barra propia y una welcome pack, que es un pase laminado que no sé lo que será. Está porra para que no se te moje con la birra. En cada coleccionista una camiseta y un bolso. 410 pavos. Bueno, con ese precio te... Pero un bolso precioso. Una peluca crepada del cantante de Euro. Claro. Sí, sí. Pero hay gente que pagará eso. Sí. Sí. Pero es que luego hay hay un abono que es para los juniors, que son para niños de 13 a 16 años, que vale 186 pavos. Ay, hostia, sí, sí. No, es que está... Ah, no, perdona, ese 106. Ese. Está siendo un lujo. Ah, vale. Estás cruzando datos, tío. Y luego hay uno de abono que para... ¿De abuelo, has dicho? Abono. Ah, yo también he entendido de abuelo, pero me parecería buenísimo. Bueno, pues la de abuelo, la te da pues jubilado. Igual sí, porque ese quería decir abono de movilidad reducida, que también vale 186. Y te pueden pedir un certificado médico, o sea... Pero, a ver, el abono del Rockfest y el abono de abuelo es exactamente lo mismo por la media edad. O sea, claro. Te lo digo. Y volviendo un momento a lo de los VIPs, el año pasado, bueno, conozco a un chico que estaba en la zona de minusválidos, ¿vale? Acomodando a la gente y tal. Yo fui el viernes, me parece que el año pasado empezó en jueves, si mal no recuerdo. El año pasado no. El año pasado solo se hizo Madalona. Vale, bueno, es cierto. El año pasado fue eso. Bueno, hace dos. Vale. Pues me dijo que el día anterior del festival... bueno, habían tenido que mover la zona de movilidad reducida. Los habían tenido que mover a otro lado porque quitaban visibilidad a los gilipollas de la zona B. Vaya por Dios. Vaya. Una zona que, por supuesto, no era mejor. Puto ese, con la silla de ruedas que no me deja ver. Sí, ¿sabes? Claro, ese es el nivel. Sí, sí. Y encima, muchos de estos, estas entradas no las pagan. Es decir, muchos de estos vienen con los patrocinadores. Exacto. Los acreditados como nosotros. Las gradas que tú decías, estas de atrás, que son cutres esas, sí que seguían. Pero el último año que estuve, ese mismo, habían dejado lo que es la carpa de la grada, pero no habían quitado los asientos. Nuria, este año tenemos entrada, ¿verdad? Bueno, hay que pedírsela a los promotores, hay que pedírsela de nuevo, como cada año. Como cada año. A los promotores hay que pedirle. ¿Va a haber día gratis? Seguramente. Yo espero que sí. Donando un riñón y un kilo de comida. Y 186 euros con 50. Aquí necesitamos 6 pases. ¿De prensa? Seis pases de prensa, sí. Para cubrir, claro, para cubrir todo. A ver, también entiendo que a nivel de gustos, me refrescas el cartel un poco. Deep Purple, Parkway Drive, Europe, The Priest, Blind Guardian, One More Time, Wolf Mother, que mira, no estaría mal. Mira, Wolf Mother. El Drogas, que tampoco estaría mal. Baboon Show, que Baboon Show me haría ilusión verlos en Santaco. Cthulhu. ¿Qué más? Gamma Ray, Hatebreed, que mira. Y luego, pues, Angelus Apátrida, que vienen a compartir también, el piso ese que tiene, joder, que tienen con los Europe, que vienen todos los años. Y luego hay dos bandas Europe, un piso multipropiedad. Ahí en sí, los sí, cubis, sí, están, ¿no? Hay dos bandas tributos, una Metallica y otra Judas Priest. Creo. No, a los Motorheads. A eso, los Motorheads, vale. ¿Eh? Stratovarius, Abad, que creo que era uno de los dos de Immortal, sí, parece, que ya vino otra vez, y eso, pues bueno, lo de siempre. Pues yo estoy hablando con un, con un heavy, muy heavy, muy heavy de toda la puta vida, y está hasta los cojones de ver lo mismo. Es que son siempre los mismos, ¿no? En el rock, ¿eh? Sí. Es verdad que hay dos o tres bandas que son como un poquito más nuevas. Pero eso es como el Viña Rock, que siempre acaban siendo los mismos. Sí, también, Calimocho, pues. Rock. Total, sí, está. Bueno, y ya está, ¿no? Ya está, ¿Pedimos los pases? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, pedimos. Sí, sí. Tordi es una mierda, pero yo quiero. Bueno, el mío pedir, si se lo queréis regalar a alguien, pedirlo. Pero yo no voy a ir. No, tú vente, porque hay que cubrir la noticia. Sí, claro. Pero ya estáis vosotros. Que vamos en pro del periodismo libre y claro que sí. Ciudadano. Que no, que lo mío es un hobby. Vale, vale. ¿Qué más noticias? Y ya está, luego está lo ¿cómo que ya está? Que por fin se va a hacer la residencia. ¿Dónde? En Santiago. Al lado de los Cubics. Al lado de los Cubics. O sea que, pues, o sea, todos los lunes se juntaban estos de Sol Jean Grand, demandando, y por fin se han metido los presupuestos. Ahora hay que esperar que los aprueben. Se supone que sí, pero bueno. Donde estaba el cine, o sea, lo harán ahí dentro del cine, ¿no? Donde el dinosaurio, ahí van a, ahí lo van a ver. La... Ahí lo van a ver. Qué buena analogía. Esta semana ha habido pleno. Ha habido pleno, pero bueno, no lo habéis visto, ¿no? No he tenido el placer. Vaya. Pues no hay mucho que decir, ¿eh? Bueno, lo de siempre, son los primeros 20 puntos en los que se aprueban los puntos que propone el PSC. Y luego vienen las mociones. Creo que esta vez fueron dos o tres mociones de Vox y una del PP. La del PP no se aprobó, era sobre el plan hidrológico nacional de mover los cauces de agua, de volver a plantear esto que fracasó con el PP. Uh-huh. Y las de Vox, da igual, ¿no? Las que fueron. Pero el caso es que ahora la estrategia es hacer contramociones. O sea, bueno, no es nueva tampoco la estrategia esta del PSC, de que cuando le presentan una moción, pues ellos dicen, no, hacemos una enmienda, y esa que tú presentas nosotros la retocamos y la hacemos nuestra. Y se dio el caso de que una de las mociones hicieron contramoción o enmienda, una al PSC junto a Ciudadanos y PP, y otra por Esquerra Republicana por otro lado también. Entonces hubieron como mociones contra mociones y cada uno votaba la suya, y al final, claro, el PSC tiene mayoría absolutísima y son de las del PSC. Y nada, y se vieron como momentos que se repiten mucho en los plenos, de como muchas ganas de terminar el pleno. ¿Cómo? Es una cosa que se ve repetidamente. Se palpa en el ambiente que la peña se quiere ir a cenar. Sí, que llega una hora que dicen, bueno, hemos pactado que hasta las 9, vale. Y chavales, no os enrolléis. Porque antes los plenos entiendo que no eran así. No, hubo una época en que los plenos eran... Pero era más que el Rockfest. Había que pillar abonos también. Eran abonos larguísimos. Era como, tú te suscribías ahí, era como ver oír un podcast muy largo. Que se hace un poco incluso la órbita de Endor, el pleno. Uno de esos. Uno de esos. Y nada, bueno, ya pasaré un vídeo de esto. Sí, pasaré un vídeo de. Porque se ven como dos o tres escenitas en los que se nota que han pactado una hora de acabar y se hacen como unos gestos de. Uy, esto es alarga, uy. Sí. Ya lo pasaré. Comunicación visual, ¿no? Sí. Y que no los oyen, pero no se dan cuenta que los están grabando. Sí, exactamente. No sé, es como el gran hermano, ¿no? No recuerdan que están filmados. Hostia, es que ahora me acuerdo que están, de que están diciendo como. Que están diciendo como, venga, que nos esperan en el Casa Pepe, que tenemos mesa, ¿no? Sí, sí, ¿no? Básicamente. Sí, porque estuve pensando, claro, después de verlo, el vídeo, el pleno, lo estaba viendo en directo, digo, hostia, seguramente juega el Barça hoy, o hay un... Y no, estuve mirando el martes, y solo jugaba el Girona contra el Rayo Vallecano. Y digo, no, a ver quién juega hoy. No me cuadra. Sí, hombre, estuve buscando los partidos del día, digo, porque seguro que hoy juega el Barça. Y no había partido. ¿Y era una hora así como muy redonda? Las 9. A las 9 ya empezaban los gestos. ¿Recordáis Piojo de Paloma? Sí. Sí. Ya no tocan en el rojo. Vaya grupazo. Piojo de Paloma tiene contrato en exclusiva con el Viña. Con el Viña Rock. Con el Viña Rock. Y no, hombre, Rock, yo por eso sí que pago una entrada a VIP. Es que están petándolo mucho, ¿eh? Gramas. ¿Queréis que escuchar lo que hecho? ¿Han hecho un resumen del pleno? ¿Han hecho? Sí, no les ha quedado muy bien, pero ya me han dicho, dice, oye, no nos ha dado con lo que... Pero esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Bueno, yo qué sé, el caso es aportar algo. Claro. Sí. Micrófonos nuevos, acoples y protestas en la plaza, mociones y contramociones. Serrano ha prometido plegar, pronto se hacen señas y gestos. No leáis los ruegos y preguntas. No leáis los ruegos y preguntas, no las leáis. Ya está, es que... ¡Anthony! Hostia, Anthony se está colando una de una entrevista que se iba a hacer, que no. Del Anthony Benaillas. Vale, vamos a poner una canción. Una cosa. Sí, dime. Claro. Que una cosa que me acaba de matar de esto. Sí. ¿Qué le ha pasado a Piojo de Paloma? O sea, eran muchísimo más punkis y ahora que se han pasado al rock latino... Sí. Bueno, es que el vocalista ahora es colombiano. Es que, según la transición, lo próximo va a ser Maná. Sí. Vale, vale. Es que me ha chocado un poco porque como era tan cañero la última vez que tocaron... Si queréis pongo otra versión. Que no se va a entender, pero es la misma. No. Tranqui, ya está, ya está. Es colombiano y va con patines de por Santa Rosa. Es que si no van a terminar haciendo baladas. Sí. Ya este bueno, paso. Pues mira, de Colombia podemos pasar a Puerto Rico. ¡Oh! Puerto Rico, lo has dicho bien, Puerto Rico. Claro. ¡Molbel! ¡Molbel! Entonces nos vamos... Me agrada, mol. Nos vamos a poner una canción de Residente que se casca con Ricky Martin. No se pegan. Que se llama Quiero ser baladista. Oh. Y escuchar la letra que no tiene desperdicio. Vale, luego si quieres la comentas. Venga. He gastado mucho dinero en pañales y teteros, porque en este género tengo más hijos que el lechero. Cuando se meten con el mero mero saco el bombardero y acelero, y su nivel rebaja sin que tomen Coca-Cola cero. Hago un agujero y entro cuando quiero por debajo del portero. Este caballero pateando como delantero les parte el trasero. Soy el lobo que revuelca el gallinero, ni con bala de plata muero. Siempre nuevo como primero de enero, lo mío nunca caduca. Ya yo no tiro punchlines, yo disparo con bazooka. Mis barras botan más humo que un salón de juca. Con media yuca les parto la nuca y como Farruko se les vuela la peluca. Desde mi niñez tengo lucidez, no creo en el 2, no creo en el 3, creo en el 1 y el 0, es por eso soy el 10. Yo los muerdo, no pueden conmigo estos cerdos, ni peleando solo con el ojo izquierdo. Ni aunque Drake apueste a favor mío pierdo. Me comí todos los entremeses en esta pecera, ya no veo peces sin que me interese. Como cuando hablo y me como las S, me dicen César Millán a veces. Porque cuando el residente habla, estos perros obedecen. Soy imparable, ni aunque recen mil veces todos los meses. Soy como Messi clavándose a los franceses, porque desde calle 13 el rap y yo vivimos juntos como los siameses. Mi letra es precisa cuando va deprisa, soy como una brisa que los descuartiza con el filo de mi tiza, como las navajas de Suiza. Ni aunque me tiren encima las playas divisas, este volcán se paraliza. Los hago ceniza, Chito Vera dándole una paliza. Pero les juro que me cansa darles duro, lo sé. Soy un inmaduro, pa' divertirme los torturo. Les desfiguro los días del sol pa' que su futuro sea oscuro. Ya no quiero hacer más tiraera, quiero pasear mi perrito por la acera, tener sexo grupal hasta que muera, hacer manualidades pa' vender en la primavera, regar las plantas del jardín con la manguera, abogar por la paz mundial en la tierra cada vez que haya guerra, siempre por el centro, nunca la extrema, sin asumir posturas de ningún tema, porque no quiero problemas, caerle bien a todo el mundo como un pastel de crema. Quiero ser humanista, quiero dejar de acribillar artistas y que las cabezas ya no rueden por la pista, pronunciar las eses en todas las entrevistas. Desde hoy quiero ser baladista. Soy el amor que te ama, amándote. Quiero querer quererte, queriéndote.

y que sepa que yo quiero que lo sepa. Y quiero que todos sepan que pronto estarán tan muertos como Ren. Bueno, pues dejábamos a la novia en un flashback, ¿vale? En el que se creaba la lista, ¿vale? Con los nombres del Deadly Viper Assassination Squad que iban a ser eliminados. Ya había pasado por encima de los cadáveres de Bernita Green, Oren y Shi, así como de medio cuerpo de Sophie Fatal. Quedaba por liquidar a Bud, el Driver y, por supuesto, a Bill. Y bueno, pues para poner punto final, Tarantino construye una segunda parte en la que, bueno, pues dosifica más la acción a favor de algo a lo que ya nos tenía acostumbrados, que es componer escenas basadas en el ingenio de los diálogos. Lo que hace que este segundo volumen pues sea más climático que el anterior. Aquí seguimos teniendo guiños al cine oriental, el capítulo de Pai Mei, aunque rebajando la adrenalina de las artes marciales, y en contraposición tenemos más western e incluso cine indie, me atrevería a decir. Esto, bueno, se refleja también en la banda sonora, en la que hay menos soul funk rollo Blaxploitation y que recoge temas de Morricone, de Malcolm McLaren, de la banda de Robert Rodríguez Chingón o de Lole y Manuel. No me queda del todo claro si durante el año de espera impuesto por los Weinstein para sacar más cuartos, Tarantino añadió más escenas, ¿vale? Lo que sí que sé es que la última en rodarse fue una en la que vemos, que la vemos, bueno, al acercarnos hacia el final de la historia. Casi en el clímax de la peli, Tarantino nos regala una escena totalmente innecesaria, que no aporta nada, que no sea deleitarnos de nuevo con el carisma de Michael Parks como actor, que no es poco, y posponer el ajuste de cuentas con Bill. Bueno, por cierto, abro paréntesis, el término Kill Bill quiere decir, es algo así como un eufemismo para referirse a liquidar, a pagar la cuenta, yo qué sé, por ejemplo, en un restaurante. Jefe, la dolorosa. Exactamente, esa misma, y tan dolorosa en este caso. La escena, bueno, vuelvo, y la escena a la que me refiero es, bueno, por supuesto, la escena del encuentro de la novia con el proxeneta. Además, dentro de ese mismo capítulo y a modo de matrioska, ¿vale?, Tarantino nos mete otra escena que es maravillosa, centrada en un diálogo rifle en mano entre una sicaria y la novia, de quien, bueno, por cierto, a estas alturas ya conocemos su nombre, Beatrix Kiddo, ¿vale? Y en ella nos muestra cómo Beatrix salva su vida a base de sororidad y de un test de embarazo. Bueno, y vamos a ir ya con las conexiones de Kill Bill 2 con otras pelis del universo Tarantino. En Django Desencadenado aparece el Dr. Schultz, ¿vale?, interpretado por Christoph Waltz. La peli, ¿vale?, transcurre durante la segunda mitad del 1800. Bien, pues en el capítulo 7 de Kill Bill tenemos a la novia saliendo de una tumba en cuya lápida indica que la persona enterrada originalmente vivió entre 1823 y 1898. Su nombre era Paula Schultz, esposa del Dr. Schultz. Durante esa misma escena, ¿vale?, para cortar sus ataduras, la novia saca de sus botas camperas una navaja de afeitar, ¿vale? Acción que ya vimos hacer en Reservoir Dogs al señor Rubio, ¿vale?, que también lleva camperas, es el único Reservoir Dog que lleva camperas, justo antes de cortarle la oreja al poli. Este señor Rubio, como ya sabemos, está interpretado por Michael Madsen, que en Kill Bill es además responsable de dejar a Uma Thurman en bajo tierra. Bueno, ¿y qué, cómo ha sido vuestro reencuentro, primeras visitas? Yo, por derecho, le toca a Thor hablar. Maravilloso. Maravilloso, tal y como lo recordaba, o mejor todavía. ¿Hacía cuánto que no la veías esta? No mucho, pero igual un par de añitos sí. Y bien, bien, muy bien. Me ha encantado, me ha súper encantado, me ha fascinado. y he flipado mucho justo con la escena que contabas ahora de la ametralladora y del embarazo, ¿no? De, es que no sé cómo va esto, pues léelo, a ver, meter el palito, no sé qué, no sé cuánto, qué significa, no sé qué, déjame que lo lea yo. Y al final la pava se pira, es como, bueno, sí, es puta maravilla. Es maravilloso cómo se va, además, porque hay un momento en que se va... Sí, en la puerta. Y el agujero, sí, es que es maravilloso, maravilloso. Descríbelo tú. Descríbelo tú. Bueno, no. Cuélgate. No. Ya lo explico yo. Bueno, sin más, cierra la puerta, la deja abierta, de rebote se va cerrando, se cierra y en el boquete que ha quedado después del disparo que ha habido con la escopeta se ve la cara de ella, que no deja de apuntar y antes de irse le dice enhorabuena y se va. Es una maravilla. Bueno, y además que el test de embarazo la salva dos veces. No, o sea, la salva la primera vez que se le cae al suelo y se agacha a cogerlo y es cuando le dispara y hace el agujero en la puerta y allá no le pilla. Y la salva luego ya cuando le dice a la pava, ¿no?, que está embarazada, le pilla. O sea, que es salvada dos veces por el test de embarazo. Sí. ¿Puedo ser un poco hater? Claro, por supuesto. No esperaba menos. Bueno, a mí me digo, ¿y por qué coño no la mata? Si le dice, además, soy la mujer más letal del mundo. Y empieza con la movida del embarazo y al final no se mata. Sororidad. Bueno, sororidad, pero en la primera se carga la tía que tiene la niña y le suda la polla. Bueno, es un poco... Ya, pero era una venganza. Aquí esta no tenía que vengarse nada de ella, simplemente era un encargo. Y es un poco accidente, porque casi en la primera no la iba a matar ya, pero la otra coge y le tira un cuchillo. Bueno, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, pues claro. Bueno, que sabe no, que te iba, también... no te iba a matar porque estaba tu hija, pero... Y en esta también sabe que al fin y al cabo se va a tener que retirar. O sea, si quiere dedicarse a que ese embarazo vaya bien y todo, pues va a tener que retirarse. Con lo cual, el encargo también está medio cumplido. Se lo va a quitar. Vale, no lo había visto. Pero no, a ver, que entiendo. Yo también lo pensé. Digo, coño, pero si un asesino le pagan por matar... Tiene. Claro, como que la otra era a tope de chunga y la otra dice, soy la asesina más letal del mundo. Y al final no se mata. Sí, por lo de embarazo, por lo que... Pero claro, digo, hostia. Pero sí, visto así... Pero es que... De que se iba a retirar porque iba a tener la cría, o el crío, la cría, en este caso. Sí, es más entendible. Yo tengo... Ya, no es haterismo, porque a mí me encanta la en general me gustan todas las películas de Tarantino, ¿eh? Es verdad que alguna revisándola dices, hostia, pues eso, que ese tratamiento a lo mejor un poco más chirulo en algunas de las películas, aquí no tiene nada de eso. Contrario. Todo lo contrario, sí. Pero lo que sí que me chocó es que en la primera es como un artista, o sea, se carga 80 pavos en una escena ahí de mítica de Kung Fu en una taberna, y en la segunda es como más torpona. O sea... ¿No? Es como esas habilidades no se ven en las peleas de la segunda. Porque han subestimado, o sea, el personaje de Michael Madsen está en perfil bajísimo del rollo, ¿no? Vive en la caravana, es alcohólico perdido, es una mierda de persona, entonces se confía. Y como se confía, él acaba cagando. Porque el otro va prevenido. Pero... sí que es verdad. O sea, se nota mucho... Lo que decía Ostaque también, que se nota mucho lo que es el ritmo de la primera y el ritmo de la segunda, son dos pelis distintas. Por eso el programa pasado me decías que discrepabas totalmente de que fueran una sola película, ¿no? No totalmente, pero que eran dos bloques marcadamente diferentes. Porque una es el ritmo hiperacelerado de pues eso, ¿no? De Kung Fu trepidante, y la otra es como más reposada, tiene todo ese punto. Más argumental. Sí. Porque la otra es como una venganza, matar. Mm. Y esta como desarrolla más como la historia. Supongo los sentimientos de los personajes. Supongo que es porque te quiere explicar también el post, de dónde viene todo ese odio, toda esa locura del principio, te la tiene que meter ahí en contexto, ¿no? Y está muy bien hilado. Otra cosa que tampoco, pero igual le fallo mío también, que tampoco me cuadra demasiado, o sea, un tío que considero muy perfeccionista y muy detallista en las películas que hace Tarantino. Porque ella no es consciente de que su hija vivió hasta el final de la película. Y estamos destripando la película. No pasa nada. No. ¿Por qué? Estaba en coma, no sí, sabía lo que había pasado con ella. Pero, vale, despierta, es verdad que todo es muy acelerado, pero se podía en todo ese proceso a lo mejor enterado de que sí que estaba viva, ¿no? No. Porque no hay ningún rastro. De hecho, es que, mira, bueno, voy a adelantar ya. Vamos. Sí, no lo iba a decir más tarde, pero bueno, en 2006, ¿vale? Tarantino quería originalmente sacarlo todo como un bloque único. Los Weinstein le dijeron que por aquí, que hacemos doble dinerito y lo partimos en dos partes. En el 2006 sacó un montaje de las dos pelis, ¿vale? Que no está editado, simplemente está en internet, se puede encontrar, pero a la media búsqueda que hagas. Se llama Kill Bill. The Whole Bloody Affair, ¿vale? Ahí, The Whole Bloody Affair es porque hay un montaje extendido, sobre todo en el primer volumen, que es más gore la parte de anime, con destinos y tal, y la parte de gore con los 88 maníacos es más explícita, no hay fundido, no se pasa al blanco y negro para quitar la sangre, etc. ¿Qué más? Además, en el primer volumen no te enteras ni tú ni nadie de que la niña vive. No se cierra el cliffhanger ese que te dejan de que le dice le dice Bill a Sophie, le dice, ¿sabe ella que está viva la niña? Eso no está. Se lo dejan, tú te enteras al final con la novia. De que ese bebé estaba. Wow. O sea, te dejan toda la... Que tú te enteres cuando aparece ella y ve a la niña disparándole con la pistola de juguete, la cara de asombro que pones sería la torcedura de culo que se le te quedaría como espectador con ese montaje original, si hubiésemos llegado virgen. Pero yo es que esa escena no la recordaba. O sea, se dice que está viva. Sí, al final. En el que he pinchado, que te dice lo de perdón, otras querías la vida, bla, bla, bla. En esa parte termina diciendo la última frase de creo que es de Bill y dice eso. Le dice, ¿sabe ella que la bebé, que es la mezcla de Beatrix y de Bill, bebé, está viva? Y eso ya te digo, es un añadido. Vale. Y más cosas. La última escena, la muerte de Bill. Sí. Es como, vale, muy blandita. Es como, no sé, yo esperaba como una venganza más bestia. Es como, se merece mucho más de lo que le hace. Es que es verdad que le hace el truquito, le hace el truqui. Sí, pero no. Le hace el truqui de los cinco puntos estos, ¿no? Es un western que flipas. Sí. Es un duelo total de western, ¿no? De, como si fuera una peli de estas de tensión, ¿eh? Sí. Y luego el agradecimiento de que haya cuidado de la cría también durante todo ese tiempo y habérsela encontrado. Es decir, yo te tengo que matar. Pero tengo el corazón partido. Morir vas a morir. Pero al final creo que muere de la forma como más digna. De mutuo acuerdo. Bueno, no sé si era de mutuo acuerdo, pero es como de la forma más digna que le puede hacer morir al padre de la criatura que se ha encargado de ella de una forma bastante bien. Sí, y le ha hablado de ella y tiene su foto allí colgada y le explica que ella está dormida pero que está soñando con ella. No sé, al final se lo... Y que en cierta manera está arrepentido de haberle pegado un tiro en la cabeza. Sí. De hecho, yo creo que es que cuando le dispara, no sé si es que se le escapa el dedo, porque justo es simultáneamente en el momento que le dice, es tu bebé. Sí. Yo creo. Sí. Yo no sé, ahí siempre me ha quedado la duda de si ese disparo es voluntario sabiendo esa información o directamente. De todas formas, sí que le respeta el haber cuidado de ella. Él también, una vez que acoge a la niña, se retira. También, ya lo dice, o sea, él directamente se mantiene lo mismo, pues un perfil bajo para de riesgo para poner a salvo a la niña. Y yo tengo otra escena que me gustó muchísimo, y es el duelo con la chica del parche, el driver. Sí. Me encanta, o sea, tampoco recordaba ese momento en el que a la tuerta le sacan el ojo bueno, o sea, sí. Es que me quedé y digo, ¡oh! le di a la pausa y le eché para atrás otra vez. Digo, qué bueno, tío. O sea, Daryl Hannah, qué papelón que hace esa mujer, ¿eh? Sí, malota, ¿eh? Sí, es que, claro, siempre acostumbrado al recuerdo que tenía yo de los años 80, 90 de Daryl Hannah, como la rubia buenorra, típica mujer objeto. De golpe y porrazo, encontrártela siendo la asesina, no despiadada, sino lo más retorcido, cruel, que la forma en la que mata a Pai Mei, es que es como todo ella es mal, es el personaje con el parche, es como una versión femenina de Hans Landa, ¿no? Es como... Y cómo le lee de la libreta lo que le va a pasar, ¿no? Después del veneno. Simplemente la manera, como... la manera de sujetar la libreta, me parece. Sí, la ¿no? Así, con los, se cruza de piernas, espera, ¿no? Y busca la hoja donde lo tiene apuntado a Boli. Es genial. Sí, que esa escena es un poco... A mí me pareció... La mejor es la pelea en la Rudolf, esa brutal. Pero viene precedida de cómo lo mata. Yo pensando, ¿para qué lo mata con una serpiente? Que luego la serpiente se pira por ahí y la pava recogiendo el dinero ahí como sin saber dónde estaba la serpiente. Digo, ¿qué necesidad tiene de matar con una serpiente si tienes la katana en la mano? Bueno, es su seña. Sí. Curiosamente, el reptil, la serpiente que se le asigna a Daryl Hannah, no me acuerdo ahora cuál es California, no sé qué, me parece. Es la única que no es venenosa de todas. Y es la que se carga a Pai Mei con veneno. Y con una mamba negra, además. Sí. Exacto, es verdad. Sí. Otra cosa que, bueno, ya no sé, estamos destripando toda la película. No pasa nada. Pero la tiene más años que. Tenido ya... Tiene 20 años. Una cosa que tampoco sé, que no sé si la sabréis vosotros, es cada vez que mencionan a Uma Thurman, es, el nombre está. Silenciado con un pitido. Sí. Hasta un momento concreto. Hasta un momento en el que le llaman Beatrix. Sí. ¿Qué momento es? Pues ni puta idea. En el momento en el que le dan por muerta. En el momento en que le da por muerta a Daryl Hannah es cuando le llama a Bill y le dice: Beatrix, está en la tumba de Paula Schultz. Puedes encontrar. Es en ese momento. Bueno, yo me tengo que ir, pero no sin antes decir. Y la escena donde la entierran, colega. O sea, es como angustiante y espectacular a la vez. El cómo... A mí me falta la respiración con ella. Sí, sí, sí, sí. Me dio pena no ver en cine eso. En plan, ver un masoquista, ¿eh? Yo la vi en cine. Esa. Es... tengo una pregunta para Eustaquio respecto a eso. El episodio de CSI que hizo Tarantino... ¿Es previo o es posterior? 2004. Pues ahí andará, no lo sé, porque CSI. Esto es del 2004. Porque es uno de los miembros del equipo de CSI Las Vegas que lo entierran vivo. Bueno, es una escena que es recurrente en la historia del cine que yo pensaba, ¿será el pionero Tarantino? Lo que yo me preguntaba era si lo del CSI lo hizo como ensayo. Es decir, voy a ensayar la manera en la que voy a filmar esto, o es un homenaje de decir, pues ya que me ha quedado tan bien, pues lo voy a hacer así. Porque es que es un brillante la angustia y la capacidad de dejarte ahí atrapado durante tanto rato, ¿no? De decir, hostia, tío, me quiero salir. Es que genera claustrofobia. Yo es que no la vi en cine, pero la gente que la ha visto en cine me ha dicho que es la hostia, porque según está distribuido los clavos, incluso del atado según iban cayendo. Y las paladas, ¿no? En la oscuridad las paladas se escuchan como caen. Sí. Y hay otra, bueno, y luego, ¿cómo emerge? Porque emerge de una manera que es totalmente antinatural. Sí. Y pero es la hostia. Una arena un poco rara. Es un poco, se nota un poquito que hay una lona. Sí, una lona. Sí. Porque se hunde un poquito el suelo cuando ella sube. Se hunde bueno, pero está muy bien. Es muy Carrie, es muy ochentero. No, es Carrie, es que la mano a la hora de amanecer de los muertos. Es Carrie y Posesión Infernal. Posesión Infernal. Tiene las dos cosas. CSI 2005, es posterior lo de CSI. Bueno, pues... Bueno, ¿puedo decir una solo último apunte? Sí, sí, claro que puede. Yo había visto justamente, la película no la había visto entera, la había visto hasta donde entierran a la pava y no había escuchado lo de la coñoneta. O sea, y la estoy viendo la película y dice, no, mi coñoneta me ha dejado ahí tirada. Y digo, ¿eh? ¿Ha dicho coñoneta? La paso para atrás. Y sí, coñoneta. Pero si lleva David tres programas diciendo lo de la coñoneta. Bueno, pero yo creía que era una coña. Pero no sabía a qué se refería. Pero siempre hablamos de eso y me olvidó de traer el llavero, ¿no? El llavero de la coñoneta. Bueno, y en la primera ya se ve la Pussy Wagon, que es la del violador. Bueno, pero... Que en Latinoamérica no sé cómo lo tradujeron. Uy, no lo sé. El vagón del amor o algo así. O, sí, o... El vagón del amor. O algo así, sí. No, muy mal. Yo os puedo preguntar una cosa. Claro, sí. Hombre, si estabas aquí. Sí. No, quería preguntar si los dos guiones se escribieron seguidos y si la peli se grabó seguida. Es que no, eso no lo sé. Yo no tengo una duda sobre si añadió, bueno, añadir algo, o sí que añadió al final, por ejemplo, que fue la intro que hay en la 2, que sale ella conduciendo en una retroproyección en blanco y negro y va comentando, va haciendo un resumen de la primera y lo acaba con él, porque tengo que matar a Bill. Eso, por ejemplo, sí que lo rodaron después porque Tarantino no tenía previsto originalmente, o bueno, por lo menos escribió después. Vale, porque él lo concibió como una obra entera. O sea, que en principio sí que lo rodó todo al mismo tiempo, ¿no? Todo. Sí, en principio yo creo que sí, pero lo que es la distribución, claro, los Weinstein ya le habrían marcado las pautas, aunque ese era el hijo predilecto de Miramax. Es que Miramax prácticamente era Tarantino. Era Tarantino, claro. Y ya una última. Y una cosilla, sí. Con lo que decías, perdona, Yo creo que sí que le pega el tiro sabiendo, o sea, es muy como muy de samuráis y muy de esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Independientemente de que sea lo que quiero hacer, ¿sabes? Es como ese sentido del deber que tiene Bill de tiene que matarla porque es lo que tengo que hacer, ¿no? Independientemente de lo que sienta o de lo que quiera. Bueno, también es el deber. También es verdad que la mata bastante en caliente porque está muy cabreado, ¿no? Ya, sí, pero se va a casar. Se va a casar con otro... Con lo oxigenado. Sí, ha dejado a toda la gente y tal, pero sí que es verdad que es eso, ¿no? La tiene que matar y punto, ¿no? Y claro. Luego ya, pues apechugamos con lo que ha salido mal, pues nada. Pues yo creo que es más samurái la manera de morir que tiene que no sí, el claro, hecho pero... de matarla. O sea, yo creo que es más el asumir, el decir, vale, pues ha sobrevivido, tiene todo el derecho a vengarse, pues te voy a estar aquí esperando y ya está, es lo que toca, ¿no? Claro, pero que es como que te lleva todo el mismo esbozo, con la misma línea, así, ¿no? Sí, y sí, él, sí. El castillo alto y ella tiene que llegar y todo eso. Sí, eso sí, yo sigo mucho con mi teoría de mierda de la semana pasada, que esto es un poco el juego con la muerte, pero hecho en... Me he visto Juego con la Muerte 2. No. El otro día, sí. Dios mío. No, luego te cuento. por cierto, tengo que hacer un disclaimer a favor de David. La otra vez te corregí porque hablamos de las pelis de la Black Exploitation, el Kung Fu, el Karate, en sí. Este caso. Tenía razón, era Jim Kelly, no era Jim Brown, como te dije. Ya decía yo. Jim Brown era el que hacía las pelis con Pam Grier. Exacto. Y Jim Kelly es el negro que sale en Black Belt Jones. Y sí, Black Belt Jones, que Operación es, Dragón. Es el de Operación Dragón, efectivamente. Jim Kelly. Y eso, bueno, una pregunta rápida y ya cerramos. Las soléis, bueno, tú eres la primera, era la primera vez que la veías. A media, sí, la había visto, pero no entera. Vale, para vosotros dos, ahora que Thor se ha ido, más que nada, cuando las veis, ¿las soléis ver juntas? Yo, si puedo, sí. No. Vale. No, porque curiosidad. Es la segunda vez que la veo, creo. Vale. Y ha sido separado. Pues si tenéis el hábito y la cinefagia os llama, echad un ojo al montaje este que os digo. Es de Kill Bill, de Whole Bloody Affair. Vale. ¿Vale? Así que, bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta o... No, me gusta cómo se peina la barba el maestro. Es muy de películas de Kung Fu. No, de películas de Kung Fu. Esos primeros planos da a la cara de primer plano y... Y un gesto. Y el grano de la textura de la peli, o sea, que cambia, que cuando que parece que una vez hayan subido arriba a la montaña, cambia hasta el gramaje de la peli y estás metido en una peli de los Shaw Brothers de los 70. porque todo es eso, ¿no? Incluso Gordon Liu. De hecho, el personaje de Pai Mei es un personaje de las pelis de Kung Fu de los 70 de estas. No sé si es de la misma saga de Butang de ¿cómo se llama? Las 36 cámaras de Shaolin y todas estas. En una de estas hay un personaje que es Pai Mei, que es el maestro. O sea, que también lo acoge, igual que pilló a Django como un personaje de las pelis de los 70 y le dio nombre, pues Pai Mei también es un personaje de esas películas. Y es acojonante. O sea, es que todo ese momento, cuando practica lo del el puño en madera y luego está ahí intentando comerse el arroz con el puño reventado. Con el muñón. Sí, con las manos ahí y le tira el cuenco y dice... Si quieres comer con un perro. Con un perro comerás en el suelo con un perro. Sí, sí. Dios, qué peliculón. Bueno, podríamos estar aquí horas, sí, pero bueno. Podríamos estar más rato, sí, pero no, sí. Nos tenemos que ir. No sé... Sí, claro, la pregunta quieres que te haga. Sí, claro, ya vamos. ¿Seguimos con Tarantino? No. No, toca Butaca Pop, me tengo que poner al día con cosas. No sé exactamente qué va a ser, pero bueno. Así que bueno, hasta aquí llega la butaca de hoy. Tú podrías disfrazarte de Arlene Plimpton, pero naciste siendo Beatrix Kiddo. Y cada mañana al despertar, seguiría siendo Beatrix Kiddo. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí, ¿eh? Sí. César, bueno, muchas gracias por participar de nuevo. Pues hacía ya como tres programas que no aparecías. Y desapareció. César. Está aprovechando para hacer otras cosas importantes. Está repasando la película. Está repasando Kill Bill. Bueno, pues nada. Otro trozo que tengo que cortar. Y nada, lo dejamos aquí. Sin que nada de esto haya sido. La vuelta a los orígenes. Se la tenía guardada esta. A mí. A todos. Y se ha ido. Ay, ¿y tú crees que lo irá? Sí. Si le dices que suena esta, igual sí. Sí, como no lo ha oído veces. Aquí no llega seguro. Yo no voy a llegar, me sangran los oídos. Puedo cortar aquí, ¿eh? No sé si las alternativas que hemos puesto esta semana son mucho mejores que esto, ¿eh? No, tenía una, ya no me acuerdo ni cuál. Teníamos muchas, ¿eh? Yo tenía una, no, yo tenía una que es la que va a ser. Nada de esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. ¡Chao, pescado! ¡Adeu!